una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Oye, Agustina, ¿ya te informaste sobre lo del Seguro Popular de Salud? Ya, me acabo de apuntar. Pero si no es tiempo de inscripción. Sí, pero como yo estoy embarazada, puedo anotarme en cualquier día. ¿Y qué vas a ganar con apuntarte? Pues que me pueden atender gratuitamente en cualquier clínica u hospital de salud. ¿Y qué papeles te pidieron para inscribirte? Necesitas 3 papeles. Tu credencial de elector o una carta de la presidencia municipal que te identifique, acta de nacimiento y un papel de la presidencia municipal que diga en dónde vives y el municipio. Si pagas luz, con ese papel puedes comprobar tu domicilio. Con estos papeles debes acudir a los módulos que están instalados en los lugares donde ya hay familias afiliadas. Y en los lugares apartados llegarán brigadas móviles para inscribirte.